la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Saben que me encanta esta música y viene a cuento esta música en esta ceremonia de la entrega de los Oscar, porque bueno, la ceremonia empezó puntualmente a las 20 horas, empezó la transmisión con la alfombra roja y todo lo que ello implica. A las 21 hora argentina comenzó la ceremonia y terminó a las 23:09. Estaba programado su final para las 23, bueno, se atrasaron 9 minutos. Y saben que el último Oscar que se entregó fue el Oscar a la mejor película, sí, que lo entregó Al Pacino con esta misma música, claro, subiendo homenaje, al escenario. En homenaje al Padrino, claro, ¿no? Exactamente, en homenaje al Padrino. Y adivinen quién se llevó la mayoría de los Oscar. Nosotros habíamos dicho que no era tal vez lo que queríamos. Claro. Pero no hubo sorpresas en ese sentido, y fue la mejor película, además de otros de los cuales vamos a hablar, Oppenheimer, obra de Christopher Nolan. Nacho estaba hablando conmigo antes de empezar el programa y quería preguntarle, ¿tuviste alguna sorpresa, Nacho, en esto? ¿Qué tal, Gra, Carlos, Nico? ¿Cómo te va? Hola, Nacho. Un gusto que me hayan invitado de vuelta acá a hablar un poco y comentar un poco lo que me pareció la entrega de los premios. Ninguna sorpresa, Gra. Ninguna sorpresa, la verdad. Tenía ilusión de que alguna otra, yo qué sé, Poor Things, pero bueno, nada, se les dio todo al querido Oppenheimer. Bueno, yo la verdad que me quedé sorprendida con algunas cuestiones. Voy a dar los ganadores en orden de aparición, siguiendo la ceremonia. Bueno, por supuesto, no hubo, para mi gusto estuvo bien, mucha cantidad de musicales dentro de la ceremonia que a veces alargan demasiado lo que uno está esperando, es decir, los principales Oscar, que yo siempre reivindico que no son tan los principales, porque atrás de los otros, mejor vestuario, mejor fotografía, mejor diseño de producción, todos estos que hacen a la industria del cine, están los laburantes que no cobran millones de dólares. Entonces, para mí son muy importantes también. Pero el primer Oscar que se entregó fue a la mejor actriz de reparto, que se le dio a Divine Joy Randall, ya estaba dicho, era la fuerte, que es una actriz negra que hace un papel extraordinario en la también extraordinaria película The Holdovers, o como fue traducida acá en la Argentina y en América Latina, Los que se quedan. De esa película también estaba nominado el protagonista como candidato a mejor actor, por supuesto no, pero bueno, se innovó en cuanto a mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actor y mejor actriz. Lo que se hacía todos los años era dar un pedacito de la actuación de esta persona en la película citada, claro, pero esta vez hubo una persona premiada anteriormente, en ediciones anteriores, hablando de cada uno de los candidatos. Me gustó eso. La verdad que fue muy emotivo. Sí, sí, a como mí que de frente le hablaban y le reconocían sus virtudes, ¿no? En el papel que desempeñó cada una y cada película, ¿no? Tal cual, y además fue muy cálido porque todos hablaban mirando a la cara al nominado. Por ejemplo, estoy pensando en Paul Giamatti, que estaba nominado a Mejor Actor justamente por esta misma película, por The Holdovers, y se emocionó cuando le hablaron a él, aunque no ganó el Oscar, digamos, se le reconocieron sus méritos. Me pareció un muy buen cambio de parte de la Academia. Después, bueno, la segunda película premiada fue Anatomía de una caída, nuestra querida película. Con Nacho la bancamos mucho para más premios. Vos la comentaste, Gra, esa, me acuerdo. Sí, la comentamos. Hubiera merecido más. Sí. Si la academia no fuera tan políticamente correcta yanqui. Pero bueno, claro. Ganó el premio al mejor guión original, que es de un autor, que es el esposo de Justine Triet, la directora. También él hizo un discurso muy de mucho agradecimiento y muy emocionado. Se la veía en la silla a Sandra Hüller, a la protagonista, también muy emocionada. El mejor guión adaptado, y esto para mí es una sorpresa, correspondió a una película que es American Fiction, que se puede ver en Amazon, en la plataforma Amazon, está disponible acá en Argentina, porque, bueno, a veces aparece, digamos, aparecen las películas en Amazon y las están dando en Europa y no en América Latina. Y hubo un discurso muy bueno, Nacho, vos lo escuchaste también, sí, de Kurt Jefferson, el director de American Fiction, porque él dijo algo así como, estaba nominado también Jeffrey Wright al mejor actor, no era muy posible que ganara, pero bueno, él dijo, déjense de apostar solamente a los grandes proyectos de grandes directores ya consagrados. Él dijo algo así como, los nuevos grandes directores, las nuevas Greta Gerwig, los nuevos Christopher Nolan, los nuevos Martin Scorsese, están allá afuera. Y a veces aparecen con propuestas como esta, propuestas baratas. Yo tuve que recorrer muchos lugares para que me aceptaran financiar esta película, y finalmente me voy con un Oscar, o sea, se va con este Oscar, ¿no? Un llamado a, déjense de gastar guita por millonadas y valoren la película. ¿Qué tal yo es la recomiendo mucho, excelente, uh-huh. Es excelente. ¿Qué es, tipo, para mí fue una gran sorpresa. Tipo costumbrista, ¿no? Por lo, no la vi, pero bueno, por lo poco que vi en la ceremonia. Sí, es como una sátira, uh-huh, a lo que es la, digamos, el establishment, o lo que se podría llamar el canon literario establecido. El protagonista es un prestigioso profesor, muy provocador y muy polémico, porque, bueno, tiene así frases muy desafortunadas a veces con los alumnos, uh-huh, y, bueno, no tiene éxito con los libros que publica, son todos libros muy cultos, y en un momento dado se pone a escribir un libro al cual titula FAQ, ajá, o sea, sabemos lo que significa, y es un libro malo, es un libro pésimo, que él toma la impostura de un escapado de la cárcel y demás, y casualmente tiene muchísimo éxito ese libro. Bueno, de eso va la película, y bueno, el premio al mejor guión adaptado fue por esto. Bien. A continuación aparece diseño de producción, premio que le toca a Pobres Criaturas, Poor Thing, la película de Yorgos Lanthimos, que se podrá ver próximamente en Disney. Luego viene la mejor película internacional con la premiación para Zona de Interés, La Zona de Interés, se quedó ahí afuera La Sociedad de la Nieve, ajá, y su director, Jonathan Glazer, a mi juicio, tuvo uno de los discursos más contundentes. Era un discurso, Glazer es inglés, la película es una coproducción franco-anglo-alemana, uh-huh, y yo la verdad que cuando lo escuché a Glazer decir el discurso en inglés, escuché un inglés correcto, pero yo dije, este es alemán, porque realmente lo tenía todo escrito, no levantó la vista del discurso, y con razón no levantó la vista del discurso, porque hizo una, la película, saben de qué trata, es una historia, una novela de Martina Mies, sobre un jerarca nazi que vive al lado del campo, de un campo de concentración, y tiene una vida familiar perfecta al lado de los crímenes y todo lo que sucede. Bueno, hizo un discurso absolutamente a favor de Palestina, refutó, dijo, acá estoy para refutar mi judaísmo por el horror que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina. Bueno, en términos similares, en otro momento, en la alfombra roja, se expresó el actor Mark Ruffalo. Hubo muchos aplausos para Glazer cuando dio ese discurso. Te iba a preguntar, ¿cómo anduvo el aplausómetro? No, bien, y una de las que se vio aplaudir de pie, ajá, casualmente, fue a la directora Greta Gerwig, bien, también de origen judío, pero las redes sociales le dieron con un caño, pobre Glaser. Pero bueno, él dijo lo que tenía que decir, digamos, una defensa al Estado palestino. También criticó, por supuesto, lo que pasó con Hamás y con la toma de rehenes y todo eso, pero no dejó afuera a Israel de todo esto, ¿no? Uh-huh. A continuación fue el premio al mejor actor de reparto, tampoco hubo sorpresa en ese sentido, porque fue para Robert Downey Jr. Se lo dedico este comentario a Fernando Tevele, porque es su actor favorito. Uh-huh. Nadie duda de su excelente actuación en justamente en Oppenheimer, en la película que se llevó casi todo. Creo que estuvo bien dado, pero hubo otros que también estuvieron muy bien. Por ejemplo, Robert De Niro en Los asesinos de la luna de las flores, ¿no?, de Scorsese. Bueno, dejémoslo, digamos que no fue injusto. Después, efectos visuales, se le dio a una película, Godzilla One, que este premio fue presentado por Schwarzenegger y Danny DeVito. Muy buen momento. Excelente momento. Yo me morí de risa, la verdad, me causó mucha gracia. Los yanquis son bastante pesados con las bromas. No tienen corrección, ¿viste?, para las bromas, pero la verdad que este duelo verbal con Michael Keaton como Batman me pareció excelente, realmente. Bueno, mejor edición le tocó a Oppenheimer. En los cortos documentales apareció una película que yo no vi, que se llama La última tienda de reparaciones, que es la historia de una tienda que repara instrumentos musicales en Los Ángeles para alumnos de escuelas públicas en forma absolutamente gratuita. Bueno, esta película se puede ver en Disney, yo todavía no la vi. Después, el mejor documental de larga duración fue para 20 días en Mariupol, que es una película sobre el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y me gustaría, bueno, esta película le ganó a La memoria infinita, la chilena de Maite Alberdi. La verdad que Chile perdió también en mejor fotografía con El Conde, ¿se acuerdan la película de Pablo Larraín? Pero me gustaría que comentaras, Nacho, lo que decías del discurso de este realizador, director, que es un periodista de guerra, de esta película, 20 días en Mariupol. Sí, justo antes lo comentábamos ahí con Gra, para no dejarlo de afuera. Estuvo bueno que dijera que, bueno, a él le gustó que haya ganado el premio, a quién no le va a gustar ganar un Oscar, pero dijo que hubiese preferido no tener que haberlo hecho, o sea, que no hubiese ocurrido la guerra. Y para mí eso es uno de los discursos más destacados, yo creo, que de las entregas de premio. No sé, ¿qué pensás vos, Gra? Sí, totalmente. Inclusive se lo veía muy movilizado a este director por haber hecho esa película. Estaba como muy triste, ¿no?, en esta recepción. Me imagino que se le superpondrían las emociones. Y acá viene mejor película animada, que decíamos recién con Nacho, se la dieron muy merecidamente al Niño y la Garza. Totalmente. De Miyazaki. Yo ya les dije que si no tienen un niño, se lo alquilen para ir a ver esta película, o que hagan como yo y pasen vergüenza y vayan soles, o con alguna niña, como yo fui con Rosaura Barletta. Pero vos tenés otra en este rubro que te gustó mucho, Nachito. Sí, mejor película animada. Sí, debo decir que un par de horas antes de que fuera la entrega de los premios, con mi pareja nos pusimos ahí a ver que estaba El Hombre Araña, estaba Elemental también, y nos decidimos por ver una de entre todas las que estaban nominadas, una que se llama Robot Dreams, que la verdad debo decir que me dio ganas que ganara. Es una película que es animada, sí, y está hecha gente que es de España y gente que es de Francia. Para contarlos así muy brevemente, trata de un perro que es solitario, que vive en Manhattan, y un día decide construirse un robot amigo, ¿sí? Y la amistad de ellos uh-huh. crece, y en cierto punto ocurre algo que, nada, empieza a desvirtuar un poco la historia y la va como, yo creo que, enriqueciendo y volviendo triste, en cierto punto. Me uh-huh. recordó hasta Up, miren lo que les digo, uh-huh. En cuanto a ese sentimiento. Yo no, pocas películas me han hecho ver eso. Y la recomiendo muchísimo. Y algo a destacar también es que no hablan en toda la película. Ajá. Ah, mira. No hablan en toda la película, no hay diálogos. Mira. No hay diálogos. Sí, es sí, debe haber, claro, sonidos o música. Hay sonido, hay música, uh-huh. está muy bien ambientado. Como dije antes, esto ocurre en Manhattan, o sea que hay referencias a la ciudad que están claro. muy bien marcadas. Y me dio pena que no ganara, porque era como, nada, justo la vi y está bien, no creo que compitiese con Miyazaki, en eso estoy de acuerdo con vos, Gra, pero sí recomiendo que si tienen oportunidad de ir a verla, vayan. Bien, tenemos planes entonces. Bueno, luego tenemos cortos, esto que dijimos eran animados, tenemos cortos. Ganó La maravillosa vida de Henry Sugar, de Wes Anderson, película que ya comentamos, que está disponible en Netflix, con el libro de Roald Dahl, que es un autor de libros infantiles, juveniles. Ya te va a llegar, Nicolás, criando uh-huh. a Sophie, seguramente va a leer a Roald Dahl. Bueno, mejor actor, se lo dieron a Cillian Murphy, un actor que a mí me simpatiza mucho, pero la verdad, no vi nadie tan inexpresivo en la vida para recibir un Oscar. Realmente, él es un hombre que no le gusta la vida social, y ahí lo demostró, manejó su rictus de cara de nada. No digo que el Oscar no fuera merecido, haciendo el papel justamente de Oppenheimer, pero si alguien esperaba verlo en alguna explosión, en alguna, como lo vimos a Robert Downey Jr., no. Murphy es así. Tiene siempre mejor la misma sonido, cara. Tiene siempre la misma cara, salvo cuando actúa, pero en la vida real no quiere periodistas, no quiere reportajes, no quiere nada. Y esos ojos gélidos, que bueno, pobre hombre, es así. Mejor sonido para La zona de interés. Merecido, yo creo que merecido. Merecidísimo, porque todo lo que se escucha nos da cuenta de lo que pasa al lado. Claro, igual. Poco es mejor a veces. Creo que es lo mejor que puede definir la entrega del premio de ellos. Sí, sí, exactamente. Bueno, música original también para Oppenheimer. Yo creí que esa se la iba a llevar tal vez Maestro, que también estaba nominada, ¿se acuerdan? Que les contábamos la historia de Leonard Bernstein, del director, maestro de dirección de orquesta. Uh-huh. La canción original para Barbie, lo vimos. ¿O fue Billie Eilish? Bueno, claro. Es verdad, sí, perdón, la me equivoco, película, sí. Claro, la canción original de la película Barbie, que la vimos cantada y bailada por Ryan Gosling me cae muy bien Ryan. Sí, a mí también yo quería me que cae muy él. Bien yo quería que ganara él, sí, ¿verdad? Sí, se la bancó todos le hacían bullying por los pantalones rosas, sí. Que lo que yo digo, ¿no? Que los yanquis son pesados e incorrectos para hacer, políticamente incorrectos para hacer chistes. Ha hecho una película musical ya él. Sí, sí, es bueno, realmente uh-huh. bueno, sí. Bueno, mejor director, por supuesto, para Christopher Nolan, por Oppenheimer, un discurso también muy, bastante corto, porque yo me enteré después, Nolan es tartamudo, o sea, tuvo que ensayar mucho el discurso, muy correcto también. Mejor actriz, y yo creo que bien merecido para Emma Stone, no sé, Nacho, ¿vos qué pensás? ¿Vos sos sí, de los... sí. Que les gustó. No había duda que no se lo llevara a ella. Creo que totalmente merecido. Sí, sí. Además, bueno, Pobres Criaturas se llevó también mejor diseño de producción, mejor maquillaje, mejor vestuario. Y está anunciado su incorporación a la plataforma Disney para el 14 de marzo. Uh-huh. Y para Star Plus el 20 de marzo. Ahora está pasando eso de que más de una plataforma tiene las películas. Bueno, Emma Stone, así como anécdota, tuvo que mostrar que se le rompió el vestido cuando subió al escenario, estaba muy, también muy emocionada. Sí. Bueno, los que se quedaron sin nada, los Asesinos de la Luna de las Flores, nada. Martin Scorsese, nada. Maestro, nada. Bradley Cooper, nada. Y otro que se quedó sin nada, dos directores importantísimos que se quedaron sin nada, que tenían, bueno, Ridley Scott tenía solamente una nominación a Mejor Fotografía con Napoleón, que no nos parecía, digamos, una película muy, la verdad, muy interesante. Y me dio pena Wim Wenders por Un Día Perfecto, que también tuvo algunas palabras Wim Wenders y también el director de La Sociedad de la Nieve tuvieron palabras para lo que estaba haciendo Milei con la cultura en la Argentina. Así que, bueno, me dan mucha simpatía. Axel Kuchevaski, desde la carpeta roja, perdón, la fórmula roja, también estuvo bien. Hubo un discurso ahí analizando las industrias culturales y demás. Sí, totalmente. Pero digo, que Bender diga algo, yo creo que Wim Wenders, si bien es irregular en su carrera y todo eso, pero ha hecho películas como París, Texas, por ejemplo, que han sido películas de culto en la historia del cine universal, digamos. A mí me emocionó realmente que dedicara una palabrita a decir que en muchos lugares la cultura se estaba pisoteando, dijo, usó la palabra pisotear, por ejemplo en Argentina. Sí, claro. Muy así bien, que, sí, me emocionó. Bueno, y los dejo con bastante tarea, me parece, para hacer en estos próximos días, ¿no? Muy bien. Digo, sí, hay un montón si para ver. Sí.